Warner Brothers presenta... A Box Bunny, el conejo de la suerte en... ¿Qué hay de nuevo, viejo? Eso es falso. Esto sí es verdadero. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Hollywood, and screwy ballyhooey Hollywood, where any office boy or young mechanic can be a panic with just a good-looking pen. ¿Alón de pollo? Ah, comience a hablar, usted marcó. ¿Quién? ¿De prensa asociada? ¿El público ha estado pidiendo mi biografía? Bueno, puedo decírsela por teléfono. ¿Ya tiene listo el lápiz? Primero vine al mundo. Bueno, eso no hay que decirlo, pero incluso en el hospital el día que llegué, supe que era diferente de los demás niños. En un principio no sabía por qué, pero repentinamente me di cuenta. Yo era un conejo en un mundo humano. Pronto demostré talento para la música. Mis padres me dieron un piano de juguete para jugar con él y me entregué a él de inmediato. Academia de Danza El Meneíto. Cuando fui un poco más grande, me enviaron a la Academia de Danza. Y en los recitales de la escuela siempre me seleccionaban para ejecutar varios bailes. Después de la graduación estaba listo para el gran momento y las ofertas llegaron a raudales. ¿Vivir con papá? Prefiero coneja, casos de la vida irreal. Este sí. Después de recapacitarlo, finalmente acepté un papel importante en la función del momento. La chica del manto dorado. Y somos los del coro, venimos a cantar. Con nuestras bellas voces, la fama hay que alcanzar. Después vino ponerse una sonrisa. Y somos los del coro, venimos a cantar. Con nuestras bellas voces, la fama hay que alcanzar. Luego mi más grande éxito, Mejillas Rosadas. Y somos los del coro, venimos a cantar. Con nuestras bellas voces, la fama hay que alcanzar. Finalmente llegó mi gran oportunidad. Box, Box, la estrella se enfermó y ha llegado tu hora. Tú deberás tomar su lugar. Que tengas mucha suerte. Esa noche puse lo mejor de mí. ¿Y ahora? Nunca volveré a ser corista. Me saldré de los espectáculos hasta que encuentre un papel adecuado. Las cosas estuvieron difíciles ese año. Después de los acontecimientos de San Felipe Torres Mochas, los actores no tenían trabajo. Muchachos, aquí viene Elmer Gruñón, la estrella del teatro. Está buscando pareja para su número. Dime, payasito, ¿por qué te pintas la cara? Porque soy un payaso. Entonces la damita también es un payaso porque se pinta la cara. Me reporto, oh gran señor. Me divierto con mi canción. Si tú me das trabajo, no cobro. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. ¡Hola, Juanejo! ¿Por qué estás aquí con estos hombres? Ellos nunca lograrán nada. Tú tienes mucho talento. Te necesito en mi número. Te pagaré por partes iguales. Serás una estrella. Eres genial. Eres maravilloso. Te necesito. ¿Qué dices, Box? ¡Ay! Ensayamos el número y comenzamos en un gran teatro. No lo sé, señor Elmer Gruñón. ¿Qué fue lo que le dijo un cable a otro cable? ¡Somos los intocables, mentecato! Me doy, señor Elmer Gruñón. ¿Qué fue lo que le dijo una piedra a otra piedra? ¡De los picapiedra no podemos hablar! ¡Mejor te doy un pastelazo! Muy capulinesco, tendré que cambiar algunas cosas. ¿Conejo cabeza de chorrito, sabes cómo va a ser una lavadora? ¡Sí! ¡Pones a lavar a la tía Dora! ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Viste? ¡Les gustó esa frase! ¡Hagámoslo de nuevo! ¿Qué hay de nuevo, viejo? Tuvimos un gran éxito. Las ofertas llegaron de todo el país. Y luego llegó Hollywood. Los hermanos Warner me lanzaron en mi carrera de cine. Warner Brothers, prueba de pantalla. Bugs Bunny y Elmer Gruñón. ¡Toma uno! Muy bien, se graba. Y digo, hazlo ya. ¿Qué es lo que esperas? Dispara ya. Si no lo haces, el loco Bugs Bunny puede a ti atraparte. Que hay de nuevo, viejo, una sorpresa voy a darte. Y aquí voy. Ten cuidado. ¡Oye, no lo hagas! ¡No! Eres un gruñón, pero aún así, tu amigo soy, Bugs y Elmer. Comenzaré mi primera película, una obra escrita especialmente para mí. Ay, por cierto, ya es muy tarde. Debo irme o me van a pescar. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Estrella Bugs Bunny, escena 1, toma 1. Y somos los del coro, venimos a cantar. Con nuestras bellas voces, la fama hay que alcanzar.